Unidad 2. Grabación 5. ¿Este eres tú? Sí, de pequeño era muy deportista. Me encantaba jugar al fútbol. Todos los domingos jugábamos un partido. Aquí estamos jugando contra nuestro eterno rival. ¿Y aquí? Ah, en un partido de tenis. Los sábados por la mañana solía ir con mi padre a jugar al tenis. A él le encantaba. Pero a mí no me gustaba nada. Yo prefería los deportes de equipo. ¿Y también estabas en un equipo de baloncesto? Sí, entrenábamos los miércoles. No éramos buenos, pero lo intentábamos. ¿Y en esta? ¡Qué recuerdos! En las fiestas del pueblo de mi madre, en julio, hacían una carrera de bicis para chicos de 7 a 12 años. El ganador podía comprar en el kiosco 4 fines de semana sin pagar nada. ¿Eras un gran deportista? Era. Ahora ya no lo soy. Desde que me hice la lesión en la espalda, no he podido volver a hacer deporte.